arrancamos esta transmisión especial, antes que nada pidiendo disculpas porque estamos arrancando un poquito más tarde que lo acordado, pero bueno, también porque pasan estas cosas hermosas de agarrar el aire vivo después del programón que se armaron nuestros cumpas. Vamos a intentar darnos un ratito para la memoria. Sí, es lindo también encontrarse un poco retrasados en ese sentido de que la radio esté tan habitada y que haya compas que estén haciendo. Digo, hoy la radio estuvo con programas desde las 10 de la mañana y continuamos en esa senda de seguir sumando al aire comunitario y entrelazándonos y chocándonos a veces y ocupando este espacio que es comunitario y es hermoso. Y esos son esos lugares donde es necesario hacer memoria, ¿no? En lo comunitario, porque también hay una memoria ahí. Más allá de nuestro presente comunitario, hay una memoria. Bueno, hoy es un día para fortalecer ese músculo, seguir como tantas otras fechas recordando y construyendo esa memoria colectiva y de lo colectivo. Vos hablas de lo comunitario y entiendo yo que si la tecnología nos habilitó y todo está bien, en este momento nos estamos enredando con El Orejano, radio hermana de Villa Langostura, quien también va a estar ayudando a hacer esta cobertura y sumándose a la retransmisión. Así que bueno, les damos la bienvenida. Sí, le damos la bienvenida y bueno, ¿no? Vamos ya arrancando esta charla, estas conversas, este programa especial, este programa radial que nos convoca hoy a 23 años ya de lo que fue la masacre de Avellaneda, aquel 26 de junio, en donde, bueno, organizaciones que estaban construyendo de una forma u otra forma comunitaria de hacer política, que eran las organizaciones piqueteras, o algunas de ellas, decidieron movilizarse, decidieron reclamar, decidieron cortar o intentar cortar el puente Pueyrredón. Voracidad de varias fuerzas policiales y represivas lo impidió con balas de goma, lo impidió con balas de plomo, lo impidió con la decisión política de reprimir y de no dejarles a las fuerzas piqueteras movilizarse y llegar a la ciudad de Buenos Aires. Para quien no conoce, uno lo cuenta y cuando lo va contando va recordando que ha pasado por esos lugares, pero quizás nos escucha gente que no conoce qué es el puente Pueyrredón, que no conoce Avellaneda, que no conoce la ciudad de Buenos Aires. Y es interesante, pero es el puente Pueyrredón es un puente muy grande que conecta el conurbano, la parte más postergada de esa zona del país, del territorio, con la ciudad, ¿no? Donde se encuentran las oficinas gubernamentales nacionales, donde se encuentra la mayor parte de la riqueza de esta nación, por así decirlo. Y bueno, digo, el mensaje fuerte, ¿no? No entren desde el conurbano a la ciudad, vamos a reprimir, y en esa represión sucede lo que termina sucediendo, ¿no? Fecha en la que estaba planteado cortar todos los accesos a Capital. Vos hablás del puente y yo no puedo dejar de recordar que ese puente atraviesa un río podrido. Digo, quien tenga la suerte de no haber visto un río podrido es de las cosas más tristes que uno puede observar, porque ahí donde uno está acostumbrado a que surja vida, en este caso el riachuelo es portador de enfermedad, de muerte, y de alguna manera limita por el lado sur. Exacto. A la capital. Otro tanto estaba planificado para el lado oeste, digamos, también ahí se cortó el acceso y unos cuantos puntos más que vamos a ir recordando. Ahora, por ahí a mí me surge, y se las tiro a ustedes, se la tiro la pregunta a todos los que nos estén escuchando, 2944-8023-15 es la manera de comunicarte con nosotros, es, ¿vale la pena recordar? O sea, solo lo hacemos en respecto a Darío y Maxi, por ese mismo motivo ya alcanza, ¿no? Hay cumpas que ahí entregaron la vida, o no la entregaron, se las robaron. Vamos a empezar a sacarle un poco de romanticismo a esto. Entregaban su vida todos los días en la lucha y bueno, el poder se los robó. Pero me parece que no solo por los cumpas vale la pena recordar, me parece que uno puede pensar el momento en el que está en función de dónde viene. Estamos en una época de lo instantáneo donde creemos que la historia empieza cuando nosotros abrimos los ojos o miramos, pero hay un montón de cosas que nos tuvieron antes. Nos precedieron, gracias. Y que hacen que seamos quienes somos hoy. Y en el sentido, cuando vos decías, Mati, esto de recordar a nivel comunitario, yo decía, bueno, tampoco hay que empezar todo de cero, ¿no? Hay cosas que ya se pensaron, que se probaron. Uno puede tener una mirada crítica y decir, che, por acá no, por acá sí, esto sirve, no sirve, sirve para hoy. Pero por suerte hay donde elegir, porque hubo un montón de construcción y de prácticas que se llevaron antes de llegar a este momento. Entonces, bueno, por ahí nosotros vamos a hacer un recorte muy particular. Sí, y decíamos hace un rato, así charlando en preproducción, que hay un montón de lugares en donde, desde donde poner play, ¿no? Desde donde empezar a contar la historia. Y uno podría remontarse bien atrás, se podría remontar, no sé, al cordobazo, se podría remontar a lo que fue Perón, se podría remontar al gobierno sangriento de Irigoyen y las huelgas obreras de aquella época, se podría remontar a Roca y así, hacia atrás, ¿no? Y todo tiene su impronta en lo que estamos viviendo hoy en día. Todo tiene que ver con lo que ocurre hoy en particular. No sé, hace un rato estaban ahí los Peñis contando un montón de situaciones que se están viviendo tanto en Gulumapu como en Puelmapu. De hecho, hay presos políticos de ambos lados de la cordillera y tiene que ver con todo esto, con todo esto. Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer acá un como una cosa así bastante antojadiza por ser el día de hoy, pero que está bueno que cada quien recree, ¿no?, este ejercicio como quiera, según sus parámetros, según sus sentires y pensares. Sí, se trata quizás también de, en esa tarea de cada uno encuentre desde dónde, es como tratar de ver ciertas continuidades, ¿no? Como cuál es el hilo que conecta todo, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Hay un hilo que nos conecta a la historia, digamos, y que nos va llevando hacia atrás y que también nos puede llevar hacia adelante. Y en sentido opuesto también, digamos, las consecuencias que van tomando el despojo, que va tomando lo que hizo Roca, después lo que pasó con Irigoyen y demás, son también las que nos van llevando a lo que termina pasando, por ejemplo, con el Corobazo, o con la dictadura, o en el 2001, o en el 2002, o incluso hoy. Entonces, como hacer esa relectura, y me parece que es como un ejercicio necesario, ¿no?, también para poder entender algo de lo que nos pasa ahora, que a veces nos quedamos como medio sin saber qué nos sucede o qué tenemos, cuál es nuestro lugar y nuestra tarea en el momento, y creo que es también un poco lo que nos ayuda a develar eso. Yo siento que hay como una historia, si vamos a decir dónde ponemos el play, hay una historia donde determinados pueblos llegaron a otros territorios con una lógica de obtener de estos territorios lo que necesitaban para su propia historia. En el medio de estos territorios no estaban vacíos, había un montón de pueblos, pero bueno, la lógica no era la de intercambio, era la de conquista, era la de dominación y era la de llevarse lo que precisan. Me parece que este hilo es uno de los que organiza toda la historia de este continente y, de alguna manera, aunque parezca loco, yo siento que esta lógica es la que se cobra la vida de Darío y Maxi, ¿no? La lógica que trajo Colón viene a dominar, a usarnos como supermercado y tomar lo que quieran y a todo aquello que parecía obstáculo, masacrarlo. Sigue siendo un hilo que nos puede explicar la masacre de Avellaneda. Digo, no es el planteo de hoy, pero qué difícil dónde poner el play. Sí, pero igual incluso donde vamos a poner el play hoy, creo que también continúa eso, digamos. Es como, bueno, vemos una parte de la peli que es parte de toda la general. Si pensamos que la historia tiene forma de telar y de hilos que se cruzan, nosotros vamos a tirar de un hilito. Probablemente vos que nos estás escuchando tengas otro hilito

anudo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar. Solo mi propio me llevo así. Fue una obra de ingeniería bélica única, una barrera de hormigón, púas y controles militares que dividió durante casi 30 años no solo a Berlín, sino a dos mundos enfrentados. Su caída representó uno de los eventos más significativos del siglo XX y el inicio del desplome del modelo soviético. Tras ganar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética acordaron dividir la derrotada Alemania en cuatro zonas. Berlín quedó en la parte soviética, pero al ser la capital decidieron dividirla. Cada una de las cuatro grandes potencias administraba su propio sector de la ciudad. Lo que quedó fue un bloque capitalista al oeste y un bloque comunista al este. Esa división era parte de lo que el primer ministro británico Winston Churchill popularizó como la cortina de hierro, un muro ideológico que separaba estos dos modelos antagónicos. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Empezaba así lo que conocemos como la Guerra Fría, y con ella la narrativa de un mundo bipolar que estaba enfrentado. Alemania se convirtió en la síntesis de esa división. En el oeste, Estados Unidos, Francia y Reino Unido se unieron para crear la República Federal de Alemania. En el este quedaba la República Democrática Alemana, un estado satélite de la URSS como lo eran Polonia, Hungría o Checoslovaquia, entre otros. Berlín quedaba como una isla encerrada en la parte del bloque socialista. Con los años, esto se convirtió en un problema para las autoridades comunistas, no solo porque los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido usaban la ciudad como base de espionaje, sino también porque más de 2,5 millones de personas huyeron de la parte este a la oeste desde 1949 hasta 1961. Muchos cruzaban atraídos por las mayores oportunidades del lado occidental. Para evitarlo, las autoridades comunistas ordenaron que se construyera un muro que dividiera la ciudad. Y así, la noche del 13 de agosto de 1961, empezó la Operación Rosa, que en pocas horas, y para sorpresa de muchos, levantó el Muro de Berlín. En los años siguientes, se transformó en una barrera casi infranqueable, hecha de losas de más de 3,5 metros de altura y reforzadas con cables de acero. Además, tenía rejas electrificadas, búnkeres, áreas con perros policía y lo que llamaban una franja de la muerte, vigilada por torres con policías armados. El muro se extendía 155 kilómetros y rodeaba todo Berlín Occidental. Como consecuencia, separó familias y seres queridos durante casi 30 años, algo que fue traumático para generaciones de alemanes. Durante estos años, muchos intentaron cruzarlo sin éxito. Unas 262 personas murieron en el intento y otras miles fueron arrestadas. Aunque escaparse al otro lado no era del todo imposible. Mientras existió el muro, más de 5,000 berlineses del este consiguieron franquearlo a través de túneles, escondidos en autos o usando ingeniosos métodos como cruzar en tirolesa. Pero a finales de los 80, la situación estaba destinada a cambiar radicalmente. Los gobiernos comunistas eran cada vez más corruptos e ineficientes. La Unión Soviética estaba viviendo una profunda crisis económica. Esta crisis estaba agravada por la costosa carrera armamentista con Estados Unidos y por la guerra en Afganistán. Eso le obligó a cortar la ayuda económica que había estado dando durante décadas a todos los países del bloque comunista, incluido Alemania Oriental. Todos esos problemas generaron un gran descontento social, al que el líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev, trató de dar respuesta emprendiendo una mayor apertura política y social, lo que se conoció como Glasnost. Gracias a ella, los ciudadanos y medios de comunicación de esos países empezaron a tener mayor libertad de expresión y a usarla para criticar a sus gobiernos. convocaron inéditas huelgas y protestas en todos los países del bloque del Este. Sus ciudadanos estaban agotados de sufrir penurias y anhelaban un estilo de vida parecido al occidental. En Polonia, el movimiento sindical no comunista Solidaridad de Lech Walesa logró en junio de 1989 que se celebraran las primeras elecciones parcialmente libres en décadas. Ese mismo junio, Hungría abrió su frontera con Austria, lo que le permitió a miles de alemanes del Este cruzar al bloque occidental en solo 2 meses. Y es durante esa ola de cambio cuando se produce la caída del Muro de Berlín. En Alemania Oriental, el presidente Erich Honecker se enfrentó a protestas masivas, pero se resistió a abordar las demandas ciudadanas. Finalmente, Honecker renunció, y el 9 de noviembre, el nuevo gobierno de Alemania del Este se vio forzado a introducir cambios, como por ejemplo, permitir viajar fuera del bloque socialista. Se preveía que la medida se aplicara al día siguiente y con restricciones. Pero cuando un periodista preguntó a un alto funcionario de la RDA cuándo podrían empezar a viajar al otro lado, todo se precipitó. Ante ese anuncio, miles de personas se juntaron en el paso fronterizo en Berlín Este y rompieron el cerco hacia la parte occidental de la ciudad. En esos momentos, ni las tropas de control de fronteras ni los funcionarios del ministerio estaban informados. Pero los guardas fronterizos no se atrevieron a disparar. La noche entre el 9 y el 10 de noviembre, los propios berlineses empezaron a destruir el muro. Una multitud eufórica empezó a cruzar la frontera abierta y algunos pisaron el oeste por primera vez en su vida. Del otro lado, cientos de alemanes occidentales los esperaban y celebraban el momento histórico. Familias y amigos que habían vivido separados pudieron encontrarse después de 3 décadas. Todas esas impactantes imágenes dieron la vuelta al mundo. En los meses siguientes, la RDA colapsó, y con ella, el único sistema que muchos alemanes del Este habían conocido. A la vez, los demás gobiernos del bloque comunista fueron cayendo uno tras otro, y en 1991, la Unión Soviética se desplomó, poniendo fin al mundo bipolar de la Guerra Fría. Alemania se reunificó y se convirtió en el motor económico de Europa. Aunque las diferencias económicas entre el Este y el Oeste todavía son perceptibles. Por ejemplo, un trabajador de Alemania del Oeste gana en promedio casi un 20% más que uno del Este. También en el Oeste hay más oportunidades para profesionales cualificados y es donde se concentra el mayor número de empresas alemanas. Hoy, cientos de trozos de ese simbólico muro están repartidos por todo el planeta, como un recordatorio de que esa línea de hormigón dividió mucho más que una ciudad. Bueno, arrancamos ahí con este audio porque queríamos ubicar cómo empezó a reorganizarse el mundo, ¿no? Inclusive charlábamos antes de arrancar el aire, cómo somos por ahí, quienes estamos en este momento en el estudio, de generaciones diferentes, ¿no? Para muchos, desde nuestra niñez, había dos bandos, y esto organizaba los dibujitos que mirábamos, las películas que mirábamos, donde había un montón de estadounidenses muy buenos y un montón de espías rusos que eran siempre los malos. No sé qué mirarían del otro lado, ¿no? Del muro. Pero algo parecido. A nosotros nos tocó como que el padre, porque era un padre de todos los males, era la Unión Soviética, que por lo general quería asesinar niños y mucho miedo a todo lo que tenía que ver con el comunismo. Esto hablo a nivel como cultural, pero también que existieran estos malos, que eran los rusos, hacía que un montón de cosas pasasen o no pasasen del otro lado por miedo a que más pueblos se levantaran y eligieran sumarse a ese otro bloque. La organización del mundo va cayendo y nos plantean como un fin de la historia, un fin del conflicto, y que de ahí en adelante todo iba a ser capitalismo y democracia. Entendiendo democracia como el sistema representativo que habitamos el día de hoy y como la única forma libre que era posible manejarse. Sí, y bueno, acá también decir, ¿no? Como crítica al mismo material que trajimos hoy, es un material hecho por la BBC, ¿no? Ahí en Londres, así que tiene claramente un sesgo, que es el sesgo que siguió a la caída justamente del muro, y que también estaba de antes, obviamente. Así que bueno, se dio todo esto. Las cosas que pasaron a nivel económico que tenían que ver con esta división del mundo es que para frenar futuras revoluciones, los capitalistas perdieran su capital, fue necesario crear estados de bienestar, donde hubiese cierta repartija, un poco menos injusta, ¿no? Empiezan a, si quieren, ayornarlo más como a estas tierras, se empezó a hablar de justicia social, se empezó a hablar de derechos de los trabajadores, de un montón de cuestiones que hacían que no estuviéramos lo suficientemente mal como para querer hacer una revolución. Sí, al tiempo que pasaba esto con el muro, que ya es, si bien es muy icónico, muy simbólico, estaban un montón de cartas jugadas, ¿no? En un montón de territorios. Recordemos que había ganado las elecciones acá por primera vez Carlos Saúl Menem, y en otros territorios estaban personajes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, todos más o menos sintonizados de la misma manera, con ciertas ideas en común sobre qué reformas hacía falta llevar adelante en el mundo. Sí, como se ve como la consolidación, ¿no?, de algo que se viene gestando años anteriores, ya desde los 70, digo, este intento de empezar a transformar el capital en algo más líquido, digamos, de licuar las economías duras para que el capital quede por fuera de las naciones y sea poder, digamos, quede en manos de empresarios. Y ahí creo que, digo, la Unión Soviética en ese sentido también muestra todas sus desventajas, sus flaquezas, su no capacidad de poder alinearse en el sentido con esa forma de capitalismo, y su necesidad de reconfiguración, porque las naciones y sus poderes, más allá del nombre de la Unión Soviética, digo, continuaron luego de la caída del muro tratando de tensar en un mundo bipolar. Pero lo que terminó sucediendo fue que la propia capacidad del capital hizo que la gente misma en la Unión Soviética reclamara cosas que la Unión Soviética no podía cumplirles. Y en ese sentido, digo, también hay como un, digo, en el proceso que se ha dado luego en los 90, como un reentendimiento de cuáles son las estrategias que hay que tener para combatir al capital. Digo, hay algo ahí de que no solo es el capitalismo poniéndole como un golpe al comunismo, sino también como el lado comunista, o entendiendo que el modelo de lucha contra el capitalismo no era el modelo de un Estado que generaba bandos, sino que había, digo, da la posibilidad a otras estrategias en torno a la lucha anticapitalista. A mi entender, digamos, era como que era tan grande este enfrentamiento que se chupaba todas las otras posibilidades. No es que no hubiese un montón de otras construcciones. De hecho, no es lo mismo el capitalismo el este, ni tampoco es lo mismo el comunismo en los distintos territorios en los que se practica. Pero era tan fuerte, vieron, cuando nos meten como en una dicotomía, no sé si les suena a los días actuales, donde parece que eso organizaba todo, ¿no? Estabas o más cerca del comunismo o estabas más cerca del capitalismo. Insisto, Estados Unidos como representante máximo del capitalismo, Rusia como representante máximo del comunismo. Ahora, lo que pasaba en un lado y lo que pasaba en el otro modificaba las posibilidades, ¿no? Y en ese sentido yo decía, bueno, tener la amenaza de que podía venir el monstruo comunista hacía que se tomaran un montón de medidas del lado y otro tanto al revés, ¿no? Y jugaban, se molestaban, no es que dijeron dividimos el mundo y nos dejamos, cada uno vive a su manera, sí, ¿no? Entre otras cosas la carrera armamentista, ¿no? ¿No? Y cómo se iban equipando con misiles de un lado o del otro, y bueno, esta supuesta, no supuesta no, una amenaza bastante concreta con la que muchos crecimos en la infancia, de una guerra nuclear inminente, ¿no? Si alguien apretaba un botón equivocadamente o no. Pero como el fin del mundo al alcance de un botón, ¿no? Esta idea que después fue aflojando con el correr de los años, pero que en principio esos misiles están por ahí dando vueltas. Quizás en estos días, en estos últimos días, con todo lo que fue, lo que está ocurriendo entre Israel, Palestina, Irán, Estados Unidos, que entra en escena, se empiezan a reavivar algunos de estos temores y algunas de estas situaciones, pero es raro a veces cómo transmitir esto, ¿no? Porque nos criamos y eran temas de conversaciones en nuestras infancias bajo la amenaza nuclear. Claro. Porque aparte hasta era noticia, ¿no? Cualquier descubrimiento, cualquier cuestión, bueno, y se perfeccionó, porque era lo único que te mantenía. Si vos le tenías mucho miedo a los comunistas, te mantenía a salvo en que cada vez hubiese más armas nucleares. Ahora también, en general, la población teníamos conciencia de que en el caso de que se llevase a cabo esos ataques, era el fin planetario. Un montón de expresiones culturales que hablaban esto. En el medio de esto surge, y me parece que vos te metiste ahí, Mati, toda como una concepción neoliberal, que dentro del capitalismo es una nueva forma, que tampoco sí, es tan nueva. Ya venía, y muchos incluso dicen que un primer experimento neoliberal fue Pinochet, ¿no? Uh-huh. Pinochet en Chile, y dictaduras que le siguieron, que lo sucedieron. Eso también hemos tenido algunas experiencias en estos territorios. Pero bueno, cuando efectivamente empieza a hacer crack todo el modelo estatal capitalista, se habla también de un discurso, se empieza a constituir el discurso del final de la historia, y que bueno, acá se acabó todo, de ahora en adelante va a ser todo así, y entonces eso permitió que el ala más radical que se estaba enfrentando hacía tiempo ya en quizás batallas discursivas o más académicas con el keynesianismo, saliera a la palestra y ocupase lugares estratégicos en los ministerios de economía de muchas potencias y no tan potencias a lo largo y ancho del mundo. Entonces empezaron a pasar cosas. En Latinoamérica, ya acercándonos como un poquito en este recorrido, había un montón de procesos revolucionarios, gente que quería jugar en otro tablero, no era que quería un poquito más de tal cosa o de otra. Esto se da a lo largo de todo el continente. Es gente que quiere más que el estado de bienestar. Digo, por ahí estaban en muchas cuestiones mejor que nosotros, pero querían más. Revolución cubana, muy cercana a nuestro continente, que hace que se crea que es posible vivir de otra manera. Caído el muro de Berlín, habiendo aplanado todos estos intentos de vivir de otra manera, pensando que se había desarmado totalmente el tejido de la resistencia, se avanza. Patrona y una danza venganza de los pobres, hechizo a los fiambres que murieron sin pan. Movían locamente sus caderas. ¡Corten, corten! ¡No los dejen mover! La cola pa' acá balanceando, la cola pa' acá que se mueve. La cola pa' acá balanceando, la cola pa' allá. Así es más fácil. Me vienen ganas de empezar a amarme. Quiero dejar este cuerpo que está muerto de nacionalidad. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo dos leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral, de desregulación financiera, desde regulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un estado, el mejor estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios muy potente y dominante al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos, y sí se notaba una pérdida muy muy importante en lo que eran los sectores industriales fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal, y además para la sociedad toda inicialmente había como una expectativa de bueno, va a haber mejores servicios. Podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, Para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. ¿Quiénes perdieron? Y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores. Fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad. Y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina. Bueno, y ahí escuchamos un pequeño extracto de algunas cosas que empezaron a pasar en el menemato, como se lo llama hoy en día. Una década que fue súper dura, plagada de reformas, de planes, de ajustes, de represión, de despidos, desocupación, miseria, hambre. También se puede hablar en términos de, bueno, macroeconómicos y qué pasó, qué no pasó, que el Banco Central, que la deuda, que esto, que lo otro. Pero a nivel sociedad, a nivel pueblo, fue una década extremadamente dura. Y una década, también hay que decirlo, en donde las resistencias empezaron a afinar un poco, como decía la canción ahí de la mano de Filippi, y empezó a darse en las calles una resistencia que hasta ese momento se pretendía finiquitada, ¿no? Digo, en esto hay como mucha discusión, pero en principio, a mi humilde entender, las dictaduras hacen su trabajo. Una vez realizado este trabajo, se empiezan a retirar en todo el continente. Fue loable la resistencia que se pudo armar. Me parece que en nuestro país encabezan y son ahí un faro impresionante de un nuevo sujeto político, también de una nueva forma de luchar, de una nueva discusión, si querés, de género, porque quienes encabezan son las madres de Plaza de Mayo, pero a mí me parece que, sin desmerecer todo esto, somos hijes de ellas, quienes miramos el mundo de determinada manera, y algunas cosas son más baratas hacerlas a través de la dominación simbólica y no de las fuerzas reales, con lo cual vuelven las democracias a todo el continente, ¿no? Con diferencia de algunos años, Chile fue la que más tardó en restablecer la democracia, pero van cayendo una a una. Nos ilusionamos un montón. Me parece que acá la primavera democrática fue un momento muy hermoso porque se empezó a discutir todo. ¿Cómo queríamos vivir? No sé, había congresos de salud mental, de educación, de cultura. Un montón de gente que había estado guardada se anima a salir y a decir, bueno, ¿cómo se vive en democracia? El tema es que esta primavera se va agotando porque no hay cambios significativos en lo económico, ¿no? O sea, pasado estos años de ilusión y a su vez de sentirse siempre al acecho de que podían volver los militares, resistiendo esos intentos de vuelta, se avanzaba en el tema de la democratización, pero acuciaba hiperinflación, acuciaba un hambre salvaje, y en el medio de esto, bueno, Menem, el caudillo, el que parecía re popular, que nos venía como a enamorar a todos, y lejos de venir con lo que se esperaba, alianza increíble con la UCD, que para los que sean más jóvenes sería lo más parecido al PRO, el UCD estaba encarada por quienes había sido uno de los grandes pensadores de la dictadura militar, estoy hablando de Alzogaray. Hay que pasar el invierno, frase re famosa de él, tratando ahí de activar la memoria, donde era, bueno, no sé si le suena, porque estos personajes, digo, siempre es, bueno, estamos muy mal, pero vamos hacia un gran mundo. La luz al final del túnel, también se dijo después. Es frase favorita de Menem. Estamos mal, pero vamos bien, la luz. Pero siempre nos consuelan diciendo, bueno, lastamos mucho sacrificio del pueblo que después la van a pasar bomba. Siempre es lo mismo, van a vivir parecidos a los yanquis. Consumir un montón, tener mucho dinero, pero para ser una gran potencia, mucho sacrificio. Sí. Su hija también, María Julia Alzogaray, va a encabezar varias de estas privatizaciones, ¿no? Por ahí una de las más famosas es la de Entel, las telefónicas. Pero después también va a recalar en parques nacionales, por ejemplo, y va a dejar su huella ahí, entre otras cosas que hizo la señora. Sí, me suena como todo este reconto que hacemos también, ¿no? De dónde venimos y a dónde vamos. Esta cuestión con este intento del mundo, ¿no? De que no haya más protesta, del intento del mundo capitalista desde los 70 y desde antes también, digo, como muchas formas, pero se va recrudeciendo la violencia con las dictaduras, digo, y ese intento por acallar las voces que sentimos con este sistema, con el modelo que quieren implementar, con el modelo capitalista en general, más allá de si es nacionalista industrial o si es neoliberal, digamos, se trata de disputar con un sistema, con una forma de gobierno del mundo que no queremos porque sentimos que es... Porque no nos gusta pasarla mal. Porque no nos gusta pasarlo mal y porque sentimos que es plenamente injusto. Y ahí se juega un poco esto de que, bueno, el intento del sistema por aplacar todo el tiempo las fuerzas que resisten no evita que no nazcan y no se reproduzcan nuevas formas de resistencia, nuevas formas de avance, nuevas formas de lucha. Y creo que todo ese hilo es el que también empieza a tensarse luego de la dictadura, luego del golpe terrible que se le da a las luchas populares en la América Latina y en Argentina particularmente, y empieza luego del menemismo, digamos, durante el menemismo, este proceso de decir, bueno, hay que luchar igual. Digo, esto hay que salir a la calle y hay que encontrar una forma de luchar. La forma de lucha no fue la lucha armada, sino que fue el método piquetero, digamos. Y me gusta porque justo entrábamos con esta canción, ¿no? Y me parece que es súper importante entender ahí que ahí hubo un método de lucha que quizás viene un poco de en los barrios romper con el punterismo, romper con la forma de los punteros políticos y empezar a construir otra forma de poder y otra forma de demanda y otra forma de lucha por el mundo que se quiere. Después hay un crisol enorme de cómo se da este movimiento piquetero, pero veo... Ahí hay un método distinto, ahí hay algo distinto, incluso distinto con lo que se entendía antes de la caída del muro, y eso implica todo un proceso de entendimiento. Entiendo que hasta el menemato, por lo general, los métodos de lucha estaban muy ligados al lugar desde donde te incluías al mundo. Entonces, si vos eras trabajador, la huelga como gran dispositivo y la toma de fábricas. Uh-huh. Y cuando hacías eso, ponías en un gran problema... Al capital, que ganaba menos, porque sin nosotros no funciona el capitalismo. Los ricos no hacen dinero, dicho mal y pronto. Ahora, se generó todo un quilombo, porque justamente lo que viene a hacer este señor Menem es a achicar, por un lado, el Estado, que era uno de los grandes dadores de empleo. Esto sumado a los avances muy, entre comillas, tecnológicos, que hacía que un montón de trabajo también lo solucionaran las máquinas, y que lejos de pensar, bueno, si hay que trabajar menos, trabajamos todos menos, fue onda que trabaje menos gente y gastamos menos dinero de parte del capital. Más que se enfría un montón la economía, un montón de cosas que se producen acá se empiezan a importar, ¿no? O sea, todos nos fascinamos, o no todos, pero la gran mayoría, con el tema de ir al todo por dos. Los que sean más viejitos van a saber de qué estoy hablando, donde con 2 pesos podías acceder a un montón de chatarra, pero que nosotros veníamos con otro nivel de consumo, otra forma de consumir, y no podíamos creer que pudiéramos comprar cosas que no sabíamos muy bien para qué servían, pero que tenían luces, ruidos. Yo recuerdo como todo un impacto visual muy fuerte, donde todos comprábamos basura que duraba muy poco tiempo, pero muy barata. Se va quebrando como toda la industria, desocupación plena. ¿Y cómo luchas si ya no podés hacer huelga? Si ya no podés ocupar la fábrica. Realmente ahí es como una invención maravillosa el pensar, bueno, ¿sabes qué? Las mercancías circulan. Si nosotros ya no estamos en el lugar, nos sacaron del mundo, ¿no? Empieza muy fuerte la figura del excluido. Podemos cortar por donde se traslada esta mercancía. Y empieza a surgir el corte de ruta, que hasta ese momento sí había marchas, pero era más como ocupación callejera, simbólica. Y acá directamente se empieza a pensar que uno puede tener fuerza cortando el traslado de mercancía. Yo todo esto lo estoy como intelectualizando. No sé si cada una de las personas que iban a cortar una ruta pensaban, estoy frenando el traslado, pero había algo muy intuitivo de inventarse un nuevo lugar. Y ese nuevo lugar que recibía y que tenía potencia era la ruta. Pero esto hubo que inventarlo. Y desde ahí la esperanza que a mí me da, ¿no? Ahí cuando parece que se cierra todo, que no hay lugar de freno, bueno, se inventan otras formas. Y antes de pasar al siguiente material, que tiene que ver con esto que acaba de decir, el invento de nuevas formas, leo una radio participancia y dice: se cae el muro y por el lado capitalista del mundo firman el consenso de Washington, con su expansión neoliberal por el patio trasero y otros patios más, con el mismo olor a podrido que hoy. Recordé la gente 86 y su teléfono rojo que hoy cobra otras aplicaciones. ¿Lo recuerdan? Tal cual, sí. Yo, mira, estaba, me leíste la mente porque estaba pensando en el Super Agente 86 y Caos, ¿no? El enemigo era Caos, que eran medio rusos, ¿no? Lo de Caos. Eran re rusos. Eran rusos. ¿Vos viste la Agente 86? Bueno, ahí. Se nos cayeron varios sotas, pero bueno. Él es joven y lo vio. Sí, che. lo vio en YouTube. Yo también. Ah, no. Viene lindo el programa. Salgo un rato y espero seguir escuchándoles. Miriam. Ah, qué lindo. Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Qué importante todo lo que aportás. No, y decir otra cosa antes de ir al siguiente material, y que da para más largo también, y que hemos hecho también coberturas desde la radio sobre esto en particular, que además de todo lo que es el movimiento piquetero, también en el 94 nace otra gran resistencia para poner un alto a esta ideología del fin de la historia, que es Chiapas, ¿no? Ahí en la selva La Candona mexicana, de repente empiezan a salir algunos planes mal para estos genios que nos querían meter en un saco y darnos con un palo. Bueno, ahí hay una revolución, una revuelta de los campesinos chapanecos en principio, que va a marcar un montón lo que va a ocurrir mucho después, incluso hasta el día de hoy. Y siguiendo con lo que decía Mati, no solo me parece que la revuelta de Chiapas tiene repercusión en tanto ponerle un freno al capital en México o en la selva Lacandona, sino también que es como algo que nos golpea a todos en la cabeza porque nos dice que hay otra manera de hacer política, ¿no? Que ya no tiene que ver con estos dos ejes y con si estás más cerca a un lado o al otro, sino que hay nuevos discursos, nuevas formas, no sé, como hasta lo que parece una tontería, yo creo que no lo es, que hacer política y la poesía pueden ir de la mano. Ocupan la ruta 22 desde hace 5 días. La jueza federal que interviene en la causa para poner punto final al conflicto se declaró incompetente. Esto motivó que el gobernador Zapac viajase de inmediato a la zona. Los enviados de Telenoche trabajan desde un primer momento en el lugar. No nos vengan con paciencia porque no tenemos más. Hace 3 años que estamos muertos. Listo, falta que nos vengan a enterrar, pero le va a costar, ¿eh?

Mañana es el aniversario de lo que se llamó la masacre de Avellaneda, en donde se asesinó a Darío y Maxi. Hoy está habiendo una actividad, como todos los años, este ejercicio de memoria imprescindible que realizamos como pueblos. Entonces, en un ratito nos vamos a enganchar con este evento. Pero bueno, digamos que estamos haciendo como la previa, ¿no? Tratando de hacer algo de memoria, de tejer algún hilito de cómo se llegó a ese día. Trabajo que me parece imprescindible para entender el día de hoy, ¿no? Hablábamos de Menem y yo tengo la continua sensación de que Milei no inventó nada, que no hay ninguna super ruptura ni nada. Este señor Menem decía otras animaladas, pero igual de disruptivas que las que está diciendo el presidente actual. Decir, ramal que para, ramal que cierra, hablando nada menos que del ferrocarril, que en su momento organizaba totalmente nuestras vidas, porque transportaba las mercancías de manera mucho más económica, digámoslo de paso, y menos contaminantes que lo que se hace hoy por hoy a través de camiones. Decirte que te cortaban una parte de ese canal de comunicación era algo que nos volvía locos. Sí, me acuerdo también de dichos, por ejemplo, el mandamiento número uno, el decálogo privatizador de Menem, decía: todo lo que deba ser del Estado dejará de ser del Estado. Así, sin remate. Como que y todo el mundo aplaudiendo, ¿no? Hay algo que no me cierra lo que acaba de decir, pero bueno. O sea, Milei, no inventaste nada. Claro, no, era todo muy muy así, y el tipo también, muy farandulero, muy haciendo shows, muy personaje, ¿no? Y bueno, por eso es uno de los ídolos del actual presidente, casualmente. Los que se inventaron fueron los fogoneros, ¿no? Que es el material que acabamos de escuchar. Sí, es un material casi crudo, bastante crudo, de ahí de Telenoche. Y está, creo que está Bazán, el movilero eterno de Canal 13. Che, y en esa época Clarín disimulaba un poco, ¿no? Sí. Hacía materiales como estos. Sí, hay otro periodista más que ahora no recuerdo el nombre. Pero bueno, esto es una de las cosas que pasaron en Cutralcó. Recordemos que tanto Cutralcó como Plaza Huíncul eran pueblos en donde el enclave de tanto de gas natural como de YPF era muy fuerte, ¿no? Y tenía, no sé, 20.000 empleados que dependían de esas empresas. Entonces, cuando empieza el proceso privatizador, de repente todo eso cae, ¿no? Y hay un montón de pueblos en Argentina que empiezan a sufrir este mismo proceso. Podemos hablar de Somisa en San Nicolás, podemos hablar de Santa Elena en Entre Ríos cuando cierran el frigorífico, podemos hablar de Altos Hornos Zapla allá en Palpalá, en Jujuy, y podemos hablar también de otro lugar que fue clave, que es Tartagal, ¿no? Tartagal es otro lugar en donde también se dependía mucho de los empleos que brindaba YPF, y que son recortados totalmente cuando esto cae bajo el ala privatizadora de estos gobiernos neoliberales. Sí, podríamos decir, también trayéndolo al hoy, es que no hay una reconversión del capital sin que haya un golpe muy fuerte para los trabajadores y las trabajadoras, digamos. No lo hay, no existe eso que se intenta vender de una transición económica en donde todas la pasemos bien, digamos, eso que decías, ¿no? De un esfuerzo ahora para después. Lo que se termina viendo es que ese esfuerzo nunca termina, que definitivamente siempre se le sigue exigiendo ese esfuerzo a la sociedad, siempre se termina reclamando ese esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras para poder seguir con esto, con la producción y comercio de mercancías, y alejando nuestras propias posibilidades, extranjerizándolas, vendiéndolas al mejor postor, y sin posibilidad, ¿no?, de que ese sistema pueda sostenernos en alguna forma. Y en el medio hay que decir, me hiciste acordar con esto que decís, que ya lo decía Thatcher, también lo dijo Reagan en un momento, y por supuesto acá lo repitió Menem, de esto del capitalismo popular. ¿Y a qué se referían con esto? Que como que, bueno, iba a desbordar todas las riquezas y cada quien iba a haber una repartija. Como uno enseguida por ahí se hacía la idea cuando te dicen capitalismo popular. No era eso, sino que, dicho por la misma Thatcher, era transformar empleado a propietario, ¿no? Entonces vos, de repente, ibas a recibir una parte de esa empresa en forma de acciones, una participación societaria en estas sociedades anónimas en las que iban a transformar a todas las empresas de servicio público, de comunicación, de lo que quieras, y entonces ibas a ser dueño de algo o dueña, ¿no? Ese es un poco lo que te vendían, ¿no? Y de hecho muchos de los empleados que echaban de estas empresas decían, bueno, pero mirá, te damos, no sé, 10.000 acciones de YPF o 10.000 acciones de Telefónica o de lo que sea. En la versión local era el derramamiento de la copa, ¿no? Claro. Se suponía que gracias a todos estos implementos iba a haber como mucho crecimiento por parte de los capitalistas, como si los capitalistas pudieran estar llenos, ¿no? Iba a llegar un momento en que iban a tener tanto que eso iba a empezar a derramar y íbamos a empezar a tener los beneficios a aquellos que no ocupábamos ese lugar. Mi sensación personal, mi lectura, es que siempre que se otorgó algo más benigno dentro del capitalismo al pueblo, a los trabajadores, tuvo que ver con luchas. Nunca es porque llega alguien bueno y reparte, ¿no? Sino que este repartir siempre es como un intento de frenar algún peligro. Sí, hay como ahí eso, si construimos instancias que en las que nosotros mismos nos demos el poder o esperemos que alguien nos da el poder, ¿no? Como que ahí creo que entra una discusión, ¿no? Porque también, digo, analizamos estos métodos y todo esto en alguna forma creo que lo hacemos porque entendemos que también eso tiene que suceder hoy, digo, esa lucha y esa impronta tiene que estar hoy. Tiene que tener su forma, ¿no? Tiene que tener la forma que encontremos para hacerlo hoy. Pero esa lucha tiene que estar hoy. Es parte también de momento, ¿viste? Encontrar, primero eso, retrotraernos, releer, tener un poco de visión crítica de nuestra historia y poder también construir nuevamente, digo, seguir construyendo, digo, seguir aportando un ladrillito más, un granito de arena más también a esta construcción de un mundo distinto, ¿no? A este pensar que por más de que el mundo intente vorazmente ir para un lugar, tenemos la potestad de ponerle un freno, de rebelarnos, de intentar hacer, de subvertir las órdenes impuestas desde arriba. Y también la sensación de cómo van repercutiendo las cosas, ¿no? Yo entiendo que aquellos que salieron en ese momento desesperados porque se habían quedado sin laburo, se había frenado toda la economía de un pueblo y en su desesperación salieron a la ruta, no imaginaban las repercusiones que iban a tener, ¿no? Que hoy nosotros, tantas décadas después, siguiéramos recordando a Cutralcó. Me parece que una cosa muy interesante de los métodos piqueteros es que siempre estamos acostumbrados de las grandes ciudades creando las formas, diciéndonos cómo hay que hacer. Sin embargo, la lógica piquetera pasamos de la Patagonia al norte, ¿no? Va a ser muy fuerte después en Tartagal, uh-huh. Corrientes, Misiones, digamos, todos lugares más periféricos a los centros del poder, donde empieza a inventarse esta manera, va contagiándose con las características personal de cada lugar. Sí, hay algo también ahí de que, si bien generalmente la producción y la gran masa de producción está en las grandes ciudades, los recursos siempre salen de los territorios más alejados, ¿no? Digo, el petróleo, la energía, el gas, el Morphy. El Morphy. Salen de... Entonces, digo, ahí se juega un rol en esto, ¿no? De, bueno, vamos a parar esto hasta tener una mejor forma de vida, ¿no? Por lo menos. Sí, y también por ahí hay veces que son, no sé, estas son todas hipótesis, ¿no? Pero son lugares menos coaptadas por las formas viejas, ¿no? Digo, por ahí hay un montón de estructuras, qué sé yo, en su momento se suponía que quien tenía que frenar todo esto es la CGT. ¿Te suena? Hay una cosa no, ahí. No la conozco, me parece. No, nunca la vi. Hizo un paro hace una época. Hace así, cada X tiempo. Cuando está subiendo la olla de presión, te hace un parito. Bueno, en esa época hacía lo mismo. Claro. Digo, te nombro la CGT o los partidos políticos, los lugares más clásicos suelen estar más establecidos y manejar más como el tejido social en las grandes ciudades. Uh-huh. Y por ahí la gente que vivimos más lejos, nuestros pueblos, lo organizativo pasa por otro lado. Entonces por ahí es más fácil resignificar y crear otras formas que las habituales en estos lugares. No sé. Tiro esto, porque empezó como una protesta petrolera o de ex trabajadores petroleros y terminó como una poblada. Exacto. Todo Cutralcó, digamos, en principio bancando esto que es tan lindo cuando uno lo ha vivido, de que cuando te vas a refugiar todo el pueblo es tu refugio, con lo cual la gente que salía de la ruta gaseada, cada una de las casas se le daba agua, paño frío para los ojos, bla bla bla, pero terminó creciendo esto y saliendo toda esa gente también a la ruta. Y insisto, estamos poniendo acá Cutralcó, debo reconocer por cierta mística que tenemos con respecto a eso, pero lo de Tartagal fue aún más masivo y más largo. Lo de Corrientes tuvo características re extrañas, donde la policía local fue a jugar a favor de la gente, algo nunca vista, ¿no? Llegaban las fuerzas federales y la policía correntina frenó lo que se veía como una gran masacre, que hubo muertos, pero se esperaba como una masacre muy generalizada porque iban a matar. ¿Quién te va a decir a vos que, imagínense, ¿no? La policía chubutense o la policía renegrina va a venir no a fajarte como siempre, sino a defenderte? Son estos fenómenos difíciles de explicar y que solo se entienden en la coyuntura del momento. Sí, creo que tiene que ver con el grado de certeza que tenía el reclamo, digamos, el grado de certeza y de implicancias en la vida cotidiana de todos que tenía ese reclamo, digamos. Ahora, nosotros hoy lo vemos así, pero en su momento todos los medios de comunicación te comían la cabeza hablando de estos piqueteros, te cortan el tránsito. Bueno, todo esto que escuchamos hoy ya estaba inventado. Me gusta también reivindicar que uno de los primeros sectores que sale a resistir al menemato es el sector universitario, ¿no? Esto también hay que saberlo. Contra viento y marea, la cantidad de tomas, una de las reformas muy fuertes, también no sé si les suena, tiene que ver con una reforma universitaria y la universidad se pone muy, muy de pie, ¿no? Y también, si querés, inventa como un método, porque recuerdo que una de las medidas empieza a ser un método esto de cortar el traslado. Uh-huh. Es cortar la entrada, claro, al Congreso, ¿no? Que los diputados no pudieran entrar a votar. Logra hacerlo la Universidad de La Plata, se quiere repetir en la próxima fecha y a pesar de ser muchísimos más, bueno, el poder también aprende nuestros métodos y va poniendo trabitas. Pero sacando estas cuestiones, hay ahí entre grupos piqueteros y universitarios una fuerte relación que también nos viene histórica, pero con la clase media en general hay como cierto corte. Se apuesta a cambiar todo esto a través de las elecciones. Chau Menem, movimiento oficial que lleva De la Rúa al poder. De la Rúa, muy lejos de venir a cambiar las cosas, lo primero que hace es decir que va a sostener la convertibilidad. Un peso, un dólar, que era como una de las herramientas económicas que nos venía como martillando, sí, muy baja. Sí, y vuelve a traer a Cavallo, ¿no? Que era el experto en convertibilidad, y bueno, y ahí empieza otra historia que termina en la crisis de 2001. ¿En la crisis? En el levantamiento. Bueno, levantamiento, sí. En el ataque de dignidad. Argentinazo, bueno, tiene distintos nombres. Tenemos un material ahí para compartirles. Entre tanto, esperamos una comunicación directa ya con la estación Avellaneda. La estación Darío y Maxi se llama ahora. 2944-802315. Contanos, ¿qué te acordás vos? ¿Cómo vamos sumando cosas a esta necesidad de historizar? ¿Cómo andás? Acá te estamos llamando desde el Bolsón. Te escuchamos ahí súper atareado. Está full todo lo que es el evento ahí en la estación, ¿no? Sí, no se escucha muy bien. Ahí tratamos de mejorar un poco el retorno. ¿Ahora nos escuchás, Leo? Ahí sí, lo escucho un poco mejor. Bien, lo logramos. Bueno, antes que nada, arrancamos preguntándote cómo está todo allá. Sí, no, la verdad que bastante movido. Está lleno de compañeros y compañeras. Se viene fuerte la jornada de hoy, ¿no? Por lo general siempre se empieza a llenar de gente alrededor de las 6, 7 de la tarde. Bueno, este año la verdad que ya llegué a las 5 ya habían bastante y bueno, ahora está como sobrepasado está. Pero bueno, está bueno eso, ¿no? Porque sigue siendo tanto la jornada 25, que lo señalaba para otra radio, como la del 26, que es un punto de reencuentro, ¿no? Entre la militancia, ¿no? Y entre a veces también entre las diferentes organizaciones y movimientos que por ahí a veces no logramos ponernos de acuerdo con algunas cosas. Este es un punto de reencuentro, ¿no? De que reivindicamos a Darío, ¿no? Y quién estamos... Y quienes seguimos la lucha, ¿no? Leo, te hago una consulta un poco personal. Más allá de que, sin duda, esto tiene mucho valor a nivel de los pueblos que resistimos, que se haga estos eventos cada 25 o 26, ¿a nivel personal ayuda este acompañamiento? ¿Se ayuda? Sí, se ayuda con el dolor. Sí, no, totalmente. Totalmente fortalecedor, ¿no? Porque, bueno, como lo señalaba recién, es paradigmático, ¿no? Lo que pasa con Darío y con Maxi, que lejos de apagarse, ¿no? Una llama que cada vez se prende más, ¿no? Que las diferentes juventudes a través de los años han tomado, ¿no? Como ejemplo, la juventud militante, ¿no? El ejemplo de Darío y de Maxi, ¿no? De militancia, ¿no? De estar ahí en las barriadas, de estar acompañando y también las luchas. Entonces, pensar por ese lado... Está bueno, ¿no? Nosotros como familia nos fortalece totalmente. Y esta es una lucha, ¿no? En honor, en conmemoración de Darío y de Maxi, ¿no? Pero después nosotros a lo largo del año seguimos luchando, ¿no? Acompañando otras causas, otras luchas. Y necesitamos esto, porque también tenemos nuestros momentos, ¿no? No sé si de duda, pero esos momentos de bajón, ¿no? Esos momentos en donde las situaciones particulares, personales, que atravesamos, ¿no? Como cualquier persona... a veces nos hacen correr un poco al costado, también lo que viene pasando con la lucha, lo que pasó el año pasado cuando lo liberaron a Costa, ¿no? Pensar para qué sirve tanta lucha a veces, ¿no? Y bueno, encontrar acá siempre el acompañamiento de todos estos compañeros y compañeras, que es una militancia desinteresada en cuanto a réditos políticos, ¿no? Y es una militancia que nos acompaña a nosotros como familia, ¿no? Y que se suma al pedido de justicia completa por Darío y por Maxi, bueno, y que hoy nos encontramos el día anterior, ¿no? A lo que fue su asesinato, es como nos reencontramos, ¿no? A recordarlos con alegría a Darío y a Maxi, ¿no? Con alegría, con denuncia también, y bueno, y visibilizando, tratando de visibilizar otras luchas que no logran ser mediatizadas a veces. Leo, ¿cómo está la situación así procesal con respecto a Costa? ¿Qué movida están haciendo ustedes por estos días en relación a eso y en relación a los asesinos que siempre quieren quedar impunes? Bueno, la situación está en que le dieron el beneficio de la libertad. Nosotros hicimos la presentación, ¿no? Que nos poníamos a dicha libertad. Y bueno, están los tiempos jurídicos, los tiempos legales, ¿no? Que lo que dice que bueno, que él cumplió su pena. Pero bueno, no es un caso de cualquier asesinato, ¿no? Fue un asesinato más. Fueron dos policías que actuaron por orden del poder político y en donde nosotros señalamos la lucha que también llevamos adelante para que esta causa sea imprescriptible y que sea de lesa humanidad, ¿no? Porque si no entendemos que, bueno... Un tipo que hizo lo que hizo, como lo hicieron Fanchetti y Acosta, que, ojo, que acá está faltando, porque logramos que se condene a dos de los responsables materiales, el principal responsable, que fue Fanchetti, pero de una represión que terminó con la vida de Darío y de Maxi, pero que también hubo más de 33 balas de plomo, una represión, una cacería que se extendió alrededor de más de 3 kilómetros de lo que fue la estación de Avellaneda, que mientras en el hospital Ferito estaba el cuerpo de Darío y de Maxi en la morgue, ¿no? Estaban reprimiendo y pegando, cazando a manifestantes. Entonces, bueno, tiene ese contraste también, ¿no? Esta cuestión de lo que tiene que ver con lo procesal y lo que venimos padeciendo, pero también luchando, ¿no? Porque nosotros, si hay algo que no nos gusta y que jamás nos hemos señalado, es ponernos en el papel de víctima, ¿no? Nosotros nos toca esta parte que no es fácil, pero que es importante y que es como familia acercar la solidaridad hacia otras luchas, pero también, ¿no?, denunciando lo que ha pasado y lo que se sigue repitiendo a través de la historia y de los años, ¿no? Porque lo de Darío y Maxi no fue el principio, fue una continuidad, y bueno, y esa continuidad se ha seguido sucediendo, bueno, y hoy estamos en una situación represiva al mango, ¿no? Y bueno, lo último que ha pasado con Pablo Grillo, que es que la verdad que sigue vivo, no vas a saber por qué, pero que bueno, iba a ser uno más dentro de las listas que tenemos como compañero asesinado al pueblo. Entonces me parece que lo procesal, no, en cuanto a lo legal, ya tiene su límite, ¿no?, su techo, pero bueno, nosotros siempre nos hemos reflejado con la lucha en la calle, por eso que en su momento también hemos señalado y hemos ido hasta la casa de Alejandro Lacosta a gritarle lo que es un asesino, ¿no? Leo, acá te saluda Matías desde el Bolsón. Quería hacerte una consulta. Recién hablabas de que este día es una posibilidad también de reencuentro entre organizaciones y espacios. Y nada, quería saber cómo ves vos, cuál es tu perspectiva, tu visión sobre cómo está hoy el movimiento piquetero, digo, en este contexto de aumento de la represión, de aumento de los presupuestos para la represión, de aumento de los discursos represivos en torno a... ¿Me escuchás ¿Cómo ahí? Está el movimiento piquetero con toda la cuestión represiva? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo es tu visión con respecto a eso en este encuentro? Y bueno, la verdad que está costando bastante, ¿no? Pero también todo el desastre que viene haciendo en cuanto a lo económico este gobierno fascista y totalmente de derecha, ¿no? No hay una contraposición, ¿no? Si bien hay un descontento generalizado, no estamos logrando, a mi manera de ver, ¿no?, poder aglutinar todas las fuerzas que está dispersa. Y que bueno, acá entran para mí en juego varios factores, ¿no? El discrimiento hacia la clase política, ¿no? Principalmente también hacia aquellos que le han puesto su voto a favor de Alberto Fernández pensando que va a hacer algo diferente, y bueno, ha dejado bases sentadas como el tema este del avance hacia el movimiento piquetero, el tema de cortar un poco con las cooperativas, de que sea más exhaustivo, y después bueno, también el gobierno kirchnerista, que se venía presentando como otra cosa, ha dejado servido la ley antiterrorista y a otras leyes que, bueno, este gobierno ha supido profundizarla y agudizarla. Pero bueno, también creo, ¿no?, que lo que pasa todos los miércoles, lo que está pasando con los jubilados y la resistencia que le están poniendo, eso sirve, y me parece que es importante, ¿no?, porque el sujeto a veces, o a veces no, el sujeto no es como por ahí este concepto de que siempre hay un sujeto, no, si bien hay algún sujeto mayoritario, pero me parece que a lo largo de los años han habido diferentes sectores que han sabido hacernos entender, o como nosotros en su momento, cuando fue la jornada del Puente Porredón, ¿no?, de que hay que estar poniendo el cuerpo, ¿no?, que hay que estar poniendo el pecho ante esta situación, y los jubilados están dando una muestra de heroísmo, de humanidad y de lucha, ¿no?, ante una situación generalizada, ¿no?, de desesperanza, en donde muchos o quienes por ahí tienen más experiencia o tienen una responsabilidad, ¿no?, en salir a tratar de generar unidad, bueno, entendemos que a través de las convocatorias de los miércoles, bueno, sirve para eso. Ojalá que no pase mucho tiempo, porque ya ha pasado un año y medio este gobierno y la verdad que cada vez estamos peor. Y cada vez están entregando el país, ¿no?, regalando el sur, lo que está haciendo ahora con respecto al tema de Irán, ¿no?, Israel, ¿no?, poniéndose a favor del sionismo, como lo es Israel, ¿no?, y como viene llevando adelante el genocidio contra el pueblo palestino, nos parece que esto ya no va para más, ¿no? Así que, bueno, me parece que más allá de lo que está pasando en concreto, hay una madurez en cuanto a la necesidad que tenemos que juntarnos, porque si no, acá vamos a perder todos. Leo, nos encanta y veníamos hablando en relación a esto, esta idea de que uno por ahí espera que el sujeto político sea tal o cual y siempre hay un nuevo sector que aparece y plantea la pelea, estar atento a estos. Me encanta que lo hayas traído. Por ahí despedirte porque sabemos que estás a mil para que puedas estar participando del evento, pero comprometernos a charlar en otro momento más relajados porque nos quedan ganas de preguntarte un montón de cosas. Bueno, escuché un cuarto de lo que estás diciendo, pero esto que entienden de que, bueno, estamos acá con varias actividades, sí, sí, se está haciendo un poco complicado tratar de estar con todo y, bueno, y brindando algunas palabras, alguna nota. Así que, bueno, le agradezco, compañeros y compañeras, por esta nota. Simplemente como traerte, viste, esto de que a veces nos comunicamos de territorio en territorio, que lo que nosotros a veces pensamos acá con el tema de Santiago Maldonado es que hacerle justicia es recuperar territorios, más allá de lo que pueda hacer el poder judicial en el cual ya no creemos. Tal vez hacer justicia por Darío y Maxi es que no haya ningún pibe con hambre. O sea, abrazo, gracias. Gracias, Leo. Bueno, gracias, compa. Un doctor de la ley ganó lugar con solo prometer carnes asadas, convido al pueblo quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar. ¡Gracias! La crisis que atravesó el país hacia fines de 2001 fue una bisagra en la historia de los argentinos. Los días 19 y 20 de diciembre se inmortalizaron en la memoria de un pueblo que, congregado en una plaza, sin banderas políticas, unificó a los distintos sectores en un reclamo popular, a través de piquetes y cacerolazos. Le dijo basta al modelo neoliberal. ¡No estamos más en la época de la dictadura! ¿Me entiendes? Estamos acá en nuestra casa, que es la fábrica, que la recuperamos. Esto es nuestro, por ahora, nuestra bastión, digamos, ¿no? Y vinimos y lo tomamos, se acercaron todos los compañeros y eso fue, ¿no?, lo simbólico de tomar este espacio físico. En ese momento todo el barrio era decirnos, vinieron los piqueteros y que no vamos a permitir, porque esto se va a hacer, no sé lo que se les pasaba en ese momento por la cabeza, pero nos criticaban muchísimo en ese sentido. Este es un emprendimiento de los vecinos. Hay 5 proyectos productivos, trabajan 45 compañeros y este es el área de textil donde yo trabajo desde que esto está funcionando. Al inicio, el primer recurso que tuvimos del Estado acá fue las máquinas y todo eso, y el primer trabajo que tuvimos fue los guardapolvos sociales desde Nación. Para generar más fondos empezamos a hacernos conocer hacia afuera con las compañeras y empezar a traer trabajo de afuera. En el 2001, por ejemplo, con los compañeros que hoy actualmente estamos acá trabajando, venimos de una lucha muy fuerte, cortando rutas, somos piqueteros, yo no reniego de eso, todos venimos de ese lugar, de ese sector, del sector humilde, de los compañeros sin laburo, las minas laburando, cortando ruta con los pibes, con los ollas populares, y esos son los que hoy están trabajando acá, ¿no? En 2001 hubo varias postales, una de ellas eran los ahorristas. Vamos a conocer la historia de Emilia. Hola, ¿qué tal? Este es un lugar muy especial. 10 años atrás era el lugar donde se autoconvocaban los ahorristas. Bueno, este es el lamentable lugar emblemático de la estafa del 2001. Acá venían y tiraban cosas y había pinturas y el Standard Bank estuvo cerrado durante... Era el Boston Bank, el Boston. En ese momento. Estuvo cerrado, pero estaba cerrado porque ellos sabían que tenían por la fuerza el dinero de la gente. En mi caso fue un depósito en el Bank Boston de una venta de una casa en Mar del Plata. En realidad se vendió en el medio del gran despelote económico-financiero. La vendí para comprar en Buenos Aires, que ya estaba instalada en Buenos Aires, una pequeña vivienda. Fui al banco, en la sucursal de Belgrano, y le digo, mirá, yo en realidad tengo acá el comprobante de la venta de la casa, que lo deposité en la sucursal de Mar del Plata y vengo a retirarlo. La empleada me dijo, no llore, quédese tranquila, que yo le voy a explicar. Usted entra en las generales de la ley. Así que el dinero no lo pude retirar y acá estamos sin vivienda. O sea que no pudiste volver a comprar una vivienda. No pude porque volver. La plata no te alcanza para comprar esa vivienda que querías. Claro, hoy han pasado 10 años. Y todavía hay cerca de 100.000 ahorristas que no han cobrado. ¿Vos pudiste cobrar? Yo pude cobrar, y pude cobrar con una quita del 30%. Este fue un lugar que hay muchas lágrimas clavadas en este piso, de gente que pensaba que no nos merecíamos esto. Los efectos del corralito perjudicaron a más de 1.000.000 de argentinos y argentinas, generando un costo de 11.000 millones de dólares que el país perdió por la crisis bancaria. La situación era caótica y la tasa de desempleo trepaba al 21,5%, mientras que en las calles, durante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, murieron 37 personas en todo el país. Thank you. 2001 también estuve en la plaza. Nosotros nos habíamos juntado en los barrios, ya a ver qué hacíamos. Ya, la verdad que estábamos totalmente con la idea de decir, bueno, ya basta, ya no damos más, esto ya llegó a su límite y era, como decimos nosotros, no era patria o muerte. Nos juntamos en la asamblea casi como 2 o 3 días seguidos ya viendo todo lo que pasaba y las horas, ¿no? Porque las horas que iban pasando cada vez eran más críticas. El 20 de diciembre vos te ibas caminando y veías gente por todos lados, sin banderas, ¿eh? Mirá lo loco, ¿no? En ese momento era el pueblo, eran los pibes, las pibas, mujeres, hombres, todos sin ni una bandera, sin una remera que identifique algo, nada, sino era todo el mundo que estaba ahí. Había, bueno, mucha represión. Ese momento fue muy duro, ¿no? Yo tengo una nena y cuando pasó eso yo decía, bueno, yo me voy, no sé si vuelvo. Pero era lo que sentía y sabía que tenía que estar ahí. Me acuerdo ese día, era la 9 de julio por un rato, después la Avenida de Mayo, íbamos hasta el Congreso, volvíamos, el Obelisco, era... Yo esas imágenes, esos momentos no te lo olvidas más porque era buscar refugio, ¿no? Porque llevaba un momento que era imparable. Y este lugar fue el lugar donde vinieron todos los reclamos. Piqueteros y carceleros se encontraron en la Plaza de Mayo. Sí, transitábamos por esta plaza como nos correspondía a todos los que hacen reclamo venir a esta plaza, ¿no? Emilia, ¿y cómo fue ese momento en el que decidiste salir de tu casa para ir a protestar? Como fue espontáneo, yo veía que la gente salía en forma espontánea. Yo vivo en San Martín y había gente de San Martín caminando por estas calles de Buenos Aires. Entonces, eso me dio coraje para sentirme de alguna manera acompañada con ese desconocido. Todos queríamos, cada uno quizás estaba reclamando diferentes... diferentes cosas, diferentes reclamos, en realidad, pero nos sentíamos acompañados. Así fue que al día siguiente volvíamos y estaban las mismas caras. Te parabas aquí en el medio y veías que venían columnas llegando de los diferentes lugares. Y no nos íbamos, aunque no nos atendía nadie, porque primero era un desconcierto y una desazón absoluta, no nos atendía nadie. Pero nos escuchaban, ¿eh? Yo creo que lo que ganamos después del 2001 son los derechos, volver a recuperar los derechos. Bueno, y aquí volvemos con esta transmisión especial desde Radio Alas, la 89.1. Recordando y haciendo memoria colectiva, como venimos diciendo, sobre lo que sucedió hace 23 años allá en el puente de Pueyrredón, cuando las movilizaciones piqueteras intentaron tomar el puente, cortar el puente de Pueyrredón, cortar el acceso que existía entre Buenos Aires y el conurbano, de la capital del conurbano, cuando la policía decidió reprimir ferozmente. Recordemos, en ese operativo estaban la Policía Federal, la Policía Bonaerense, la Prefectura Naval y Gendarmería. Y fue el operativo en el cual los compañeros Maximiliano Costecchi y Aria Santillán terminan asesinados por la Policía Bonaerense. Digo, los autores que juzgados materialmente, los que recién hablábamos con Leo, pertenecían a la Policía Bonaerense. Hay algo que quiero remarcar de esto, es que la represión empieza en el puente y se va como acercando al lugar donde estaban refugiando los compañeros, que era la estación. Antes estación Avellaneda o estación Maxi Darío. Maxi es llevado ahí después de que le den el primer disparo. Un perdigonazo que le cae y lo hiere. Y es llevado ahí como lugar donde podía resguardarse los compañeros en medio de una ola represiva enorme. Y Darío llega a ese lugar tratando de socorrerlo, de hacerle los primeros auxilios. Y cuando entra la policía disparando a la estación, él estaba haciéndole los primeros auxilios a Maxi. Y es ahí cuando le disparan. Y es en ese acto de solidaridad, de la violencia policial y represiva del Estado, todavía hay solidaridad, todavía hay un cuidado del otro, todavía hay un preocuparse por qué le pasa al otro. Y eso es lo que se estaba construyendo en esas bases de obreros desocupados, en esas bases barriales, en esas bases que que discutían otra forma de poder. Ya el poder no estaba en los municipios, sino que era la gente autoorganizándose, reclamando, cortando calles, cortando rutas para reclamar. A su vez, también generando como otras formas de subsistencia, ¿no? Uh-huh. Me parece que el movimiento piquetero no solo protestaba, cortaba rutas, reclamaba. Digo, otra práctica muy de la época era ir a supermercados, digo, si querés como contacto ahí directo con el capital, sin mediación del Estado, y por ejemplo, llenar changuitos con productos no perecederos y ponerse en las cajas, ¿no? Armar como una cola, entonces el supermercado obviamente esto le interrumpía su posibilidad de hacer negocios. Uh-huh. No es que se llevaban lo que habían cargado en el changuito, pero se negociaban y decían, bueno, te llevo al comedor tanta cantidad de elementos. Digo, un montón de baterías uh-huh. de supervivencia, pero también empezaron las huertas en el conurbano, empezaron la bloquera. Exacto. Digo, para hablar de Avellaneda uh-huh. específicamente. O sea, formas de producción autogestivas. Me parece que es una parte re fuerte e importante de lo que pasó, ¿no? Como mucha autogestión. Sí. 2944-802315. Estamos haciendo como la memoria misma, ¿no? Intentamos armar toda una línea como más organizada, pero bueno, van irrumpiendo cuestiones en nuestra cabeza, pero también como en este aire alado. Así que vamos y venimos. Por ahí tendríamos como cierta pretensión de ser más prolijes en la línea de tiempo, pero valga, ¿no? Porque es lo que nos pasa en nuestra cabeza. Nos acordamos un poco de esto, un poco de lo otro. Vemos si tiene relación o no. Sí, y aparte también cuando uno intenta pensar un tema que es complejo, la cabeza le explota también y se vuelve más complejo. Y es lo que lo va también enriqueciendo, ¿no? Que se haya... No, mixturando con cosas que nos van surgiendo, eso también lo hace más rico. Les interrumpo acá, vengo así corriendo desde afuera desde porque estamos en contacto con alguien que acaba de hablar ahí en el acto que se está haciendo en la estación Darío Maxi, ex Avellaneda, que es nada más ni nada menos que nuestro querido cumpa Federico Soria. Y en esto de que estamos intentando historizar y ver cómo se unen determinadas cuestiones a lo largo de la historia, bueno, ¿por qué Federico Soria está en Avellaneda el día de hoy? ¿Hola? ¿Me escuchás, Fede? Bueno, vienen muy complicadas las comunicaciones con Avellaneda. Federico, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿nos escuchás? Ahora sí. Recién no, había como una interrupción. Bien, yo preguntaba porque desde que arrancamos hoy este programa especial estamos viendo cómo hay determinadas maneras de arrancar hilitos a esta necesidad que tenemos de recuperar memoria y de unir, tejer luchas. Y nos parece muy importante que vos estés hoy en Avellaneda. ¿Qué fue lo que te llevó a acercarte? Va a intentar otra manera. Para quien no lo conozca, Federico Soria es un luchador por todas las formas de vida en el planeta que acaba de sufrir un proceso de criminalización muy importante. Federico, ¿ahora nos escuchás? Ahí te estoy escuchando, sí, te escuché la última frase. Bien, te preguntábamos por qué estar hoy en Avellaneda. Bueno, he sido invitado por el Frente Popular Darío Santillán en la sede de Mendoza y bueno, consideramos importante estar presentes en el sentido de que estamos tratando de visibilizar nuestra lucha en Mendoza, que lamentablemente se conoce prácticamente poco y nada en todo el país, con toda esta presión mediática que está habiendo impresionante y bueno, por eso me hice presente invitado, ¿no? Porque ellos me han solventado el viaje. Federico, ¿sentís que hay alguna relación entre el extractivismo y la pobreza del conurbano? Y sí, porque el extractivismo en realidad, yo siempre digo que no es un modelo o un método, sino una ideología, ¿no? que profesan los partidos políticos patronales, ¿no? Una ideología basada en la falsa creencia o en el dogma, en la falsa creencia de que el aniquilamiento de la naturaleza y el sometimiento de los pueblos pueden traer progreso y prosperidad. Pero eso es, en la realidad es absolutamente al revés. Cuando el Estado aumenta el costo fiscal para que se lleven a cabo los planes extractivistas, precisamente se genera este círculo vicioso de la inflación y del desempleo. La megaminería, por ejemplo, en general, todo el sector minero y petrolero es el sector que menos empleo genera, es menos del 1% de la torta del empleo registrado es producto de ese rubro, digamos, de la economía. Así que el efecto es absolutamente inverso, así que nuestros movimientos están absolutamente entrelazados y hay que ser estratégico y pensar que lamentablemente el ser un enclave extractivista nos conduce directamente a la pobreza y al desempleo. Bueno, lo podemos ver en todos los países que se han dedicado al extractivismo, ¿no? Los países africanos, Perú, etcétera, ¿no? Cumpa, estuvimos muy preocupados acá siguiendo el proceso de criminalización hacia tu persona. ¿Cómo está esa situación? Mira, la causa sigue, tanto la de Mauricio como la mía, la misma causa, que nos tuvieron presos. Mauricio estuvo 39 días preso, yo estuve 35 días prófugo y 4 presos. Nos dieron la libertad condicional por un problema de competencia, no haya que uno de los delitos que nos imputan es agrupación para la coerción ideológica, que es un delito federal y lo estaba juzgando la justicia provincial. Entonces, cuando se quedó en evidencia el conflicto, ahí fue que nos soltaron, pero la justicia provincial pretende seguir juzgándonos por ese delito, así que la causa sigue. Están presentando testigos en nuestra contra, pero ninguno de los testigos que han presentado nos han podido identificar, así que la causa va directamente derecho a caerse, pero bueno, antes nos van a hacer pasar por un largo calvario judicial. Y en mi caso, además, yo trabajaba en la Administración de Parques Nacionales, paralelamente me iniciaron un sumario disciplinario y me echaron, ¿no? Yo me estaba desempeñando en el Parque Nacional Leoncito, precisamente colindante a la minera San Jorge, en Opalata. Así que por esa misma razón he sido despedido y bueno, estoy iniciando también un juicio por el despido injustificado, ¿no? Y por la violación del acuerdo Escazú. Terrible, Fede. ¿Y cómo vas viviendo, cuándo vas sintiendo la lucha ahí en Uspallata contra la minera San Jorge y por el área protegida? Y es muy fuerte la lucha. Es muy fuerte la lucha porque, bueno, a raíz de toda esta causa judicial han metido mucho miedo en la población y bueno, nosotros estamos tratando de resistir. El proyecto del área protegida también ha sido bastardeado, no solo por el gobierno, sino también por otros grupos que desde el año 2021-2022 le han hecho creer a la población que el área protegida puede generar un conflicto internacional, debilitar militarmente a la República Argentina, y en el medio se han involucrado a supuestas organizaciones extranjeras que estarían facilitando la invasión desde Chile de ejércitos o de potencias extranjeras. Entonces eso ha hecho mucho daño y ha generado mucha desconfianza, ¿no? Y también tenemos que luchar contra esas teorías conspirativas que le han metido a la gente en la cabeza. Así que estamos en una situación bastante complicada, pero haciéndole frente. El proyecto legislativo hemos logrado, lo habían archivado, hemos logrado que vuelva a tener estado parlamentario, así que y tenemos el apoyo de todas las asambleas de Mendoza, de la AMPAP, de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, tenemos el apoyo de los pueblos originarios y de la Cámara de Comercio y Turismo de Upallata y de la Alta Montaña, así que estamos, seguimos adelante con el proyecto y con la resistencia a la minera San Jorge, ¿no? Que se nos presentó en el año 2008 como un hecho consumado y acá estamos 17 años después resistiéndola. Así que el mensaje es que luchar sirve. Totalmente. Y en un contexto... Se escucha mucho grito, así. Y en un el coro del pueblo. No, y te decía que en un contexto en donde el gobernador de Mendoza quiere avanzar a toda máquina con y de todas las formas posibles con la implementación de la minería en la provincia, ¿no? Exactamente, sí, sí, esta es una nueva andanada. Nosotros hace 17 años que venimos resistiendo, la minera ya fue rechazada en todas las instancias, la que se presentó en la audiencia pública el 2010, fue rechazada por la legislatura, pero bueno, la empresa insiste a pesar de que no tiene licencia social, ¿no? Y ahora se han venido con todo. Una empresa de origen ruso que después de la guerra con Ucrania se trasladaron a Suiza, una empresa que aparece en las investigaciones del Paradise Papers por operaciones fraudulentas multimillonarias internacionales y que ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos en países como Guatemala, Liberia, Congo, Filipinas, etcétera, ¿no? Así que nada, es un monstruo contra el cual nosotros seguimos luchando y vamos a seguir resistiendo hasta donde nos dé la fuerza, pero con la convicción de que el pueblo de Mendoza no va a permitir de que se instale la megaminería como lo viene haciendo desde hace ya más de 20 años, ¿no? Federico, te queremos hacer llegar toda la fuerza patagónica, hacerte saber que estamos mirando todo lo que pasa allá y también estamos en este intento de recuperar la memoria colectiva de pueblos que hemos dicho innumerable cantidad de veces que no es no. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre recuerdo con mucho cariño porque he pasado por allí, por el sur, he participado ahí de las movidas contra Lewis y la visita al lago escondido, etcétera. Así que siempre con todo el cariño ahí de la comarca, el abrazo muy grande ahí para todas las compañeras y compañeros de los movimientos de resistencia allí. Así que, bueno, muchas gracias. Yo también siempre sigo los conflictos y estoy pendiente de todo lo que está pasando. Así que muchísimas gracias por el contacto. Ahí un saludo muy grande al equipo de la radio, la FM Alas, que también he tenido la suerte de poder estar ahí en el estudio. Así que muchísimas gracias y todo el cariño de siempre. Un abrazo muy grande. Federico, seguimos usando mapas y distintos materiales que has producido con otros cumpas cuando has estado acá. Así que te tenemos muy presente, casi como bueno, si militáramos con vos cada día. Bueno, gracias. Cariño y un saludo muy grande para toda la audiencia. Abrazos, cumpas. Abrazo muy grande, Fede. Te queremos. Dale, yo también los quiero mucho, cariño. Chao, chao. Quise hacerte esta zambita pa' que aprendas a cantar el canto de nuestra tierra, guaguita, la más hermosa que hay. ya dos o tres tonos no más, para que puedan tus manos chiquitas acompañarla al cantar, para que puedan tus manos, guaguita, acompañarla al cantar. Zambita, guaguita, pa' que aprendas a cantar, que ser humilde y muy pobre petiza nunca debe avergonzar, porque son pobres y humildes, guaguita, los que amasar. Acá estamos, ya siendo las 18:35, 36, con este especial que nos surgió a partir de esta fecha y de lo que está sucediendo en Buenos Aires con el 26 de junio, fecha del que se conmemora de alguna forma la... Se recuerda, además que se conmemora, conmemorar es algo, digo, acá se recuerda con cierto cariño, o sea, se recuerda más como un pesar, como un dolor, pero también como una necesidad de hacer memoria en torno a la lucha, lo que pasó el 26 de junio con Maxi y con Darío. Y acá estamos continuando esta transmisión especial. Ahora vamos en momentos más a conectar con lo que está sucediendo allá en la estación Darío, Maxi Darío, perdón, que está subiendo una actividad desde hoy muy temprano a la tardecita, así que ahora vamos a estar conectando con lo que sucede en Buenos Aires. Sí, con lo que la transmisión de FM La Tribu y Antena Negra TV. Así que bueno, estuvimos ahí hablando un poco con Leo Santillán y ahora recién el regalito, gracias a Agustín, cumpa ahí del Frente Corriente Pluri, que nos hizo ahí de mobilero para enganchar a Federico Soria, alguien que queremos muchísimo. Sumarnos a la transmisión, a este esfuerzo colectivo de radios comunitarias, que siempre es como bastante complejo. Bueno, entendemos que ahora está la señal y dejar, hicimos lo que pudimos en el recorrido histórico, ¿no? Nos quedó mucho en el tintero de este recorte del recorte, ni aún así llegamos, pero nada, el compromiso a seguir pensando esto y a seguir armando hilos de la historia que nos atraviesa. Pero ahora queremos sumarnos a lo que pasa allá en la estación. Sí, y nos comprometemos a otro día retomar el reconto este, quizás con más testimonios. Y bueno, ahí les estaremos avisando con alguna antelación para ese momento. Abrazos, nos vamos a la señal. Capeucayal. Hasta luego.